Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estáis en la sintonía de Música Casual. Estamos retransmitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, desde Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca y Radio Almaina de Granada. Ya sabéis, hemos cambiado el horario en este nuevo año que empieza. Bueno, empezamos ya en diciembre cambiando el horario. Empezamos a las 7 en vez de a las 8 como antes. Estamos aquí hasta las 9 de la noche. Yo no sé si felicitar el año nuevo o no felicitarlo ya. Tú eres el que sabes. Además, hasta cuándo se felicita, ¿no? Hasta cuando quieras. O sea, que eso es libre, pues felicítalo si te apetece. Feliz año nuevo porque es el primer programa, el otro fue grabado y bueno, fue un especial de estampas flamencas que nos hizo, como siempre, a primeros de mes, siempre nos hace media hora de música flamenca. Carlos Curro de Realejo, todos los primeros de mes. Sí, buenas noches, buenas tardes y feliz año, sí, también, porque a los oyentes no se lo hemos dicho y les deseamos un gran año lleno de radio y de música. Buenas noches, Antonio, puntual como siempre. ¿Ha visto? Justito, just in time. Que sí, claro, un abrazo a siempre a quien está al otro lado, en los podcasts también, sabéis, ahí nuestra cuenta, Instagram, @musicacasual. Y este año también prometemos, en este caso, estar por lo menos al nivel del año pasado, que ya visteis que hubo ahí cositas que pusimos de esas equivocaciones y nuestros debates, pues queremos que este año también los haya. O sea, dices, claro, que estemos para sacar nivel, ¿no? A ese nivel, para que yo tenga material para poder hacer un especial de cagaditas. Como para un músico, como si los desafines fueran más míticos, ¿no? Más en momentos clave, ¿no? Podría también leerse así. Hoy tenemos invitado en el programa y es un lujo también empezar a hacer el primer programa de directo del año. Con invitado. Buenas noches, bienvenido a Aaron Rux, porque tienes dos As. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y más en tu caso, que además repites. Estábamos aquí comentando desde cuando, la última vez que viniste, que nos visitaste en los estudios de Radio Vallecas, que fue en el 2020, ¿no? Decíamos. Yo creo que por ahí, sí. 19 o 20, porque 19. Fue cuando sacaste el, no, 2019, el segundo disco, ¿no? 2019 tuvo que ser, porque si fue en Radio Vallecas fue en 2019. Eso está claro. Ahora ya, desde ese 2020, estamos aquí en los estudios de Ágora Sol Radio, también de maravilla, acogiéndonos aquí y haciendo programas con músicos casuales tan interesantes como el que viene hoy a visitarnos, que viene a presentar su tercer disco, Albino Rhino, una especie en extinción, ¿no? Eso es, claro, sí, quedan dos en el mundo y las dos son hembras, así que no pinta bien. No pinta muy bien, ¿no? Así, ¿no? No sé. Igual se puede clonar, pero no están en ello, por lo que sé. En cualquier caso, tienes ahí un puñado, iba a decir, ¿no? Unas cuantas y muy buenas canciones. Es difícil elegir cuál destaca por lo buenas que son todas. Por lo menos a mí me han gustado mucho. Y vamos a estar charlando con Aaron aquí un buen rato de este disco y de su próximo concierto, que es el 20 de febrero en la Sala del Sol. Eso es, sí. En la Sala del Sol, en el ciclo de Mazo Madrid. Y estaremos ahí toda la banda, tal vez una sorpresa. Y bueno, con muchas ganas, porque como no he tocado mucho, he estado acabando el disco y con trabajos y la vida en general, pues tengo ganas de volver a los escenarios y enseñar ese nuevo trabajo. Pues ahora vamos a estar charlando con Aaron, como decimos, y por supuesto tendremos nuestras secciones habituales hoy en el programa, versiones, posiblemente algún mítico y músico legendario, tal día como hoy. Celebrando la Navidad como debe ser. Está aquí Antonio. Desmontando la Navidad. En paz ya, que se ha acabado la Navidad y está aquí mareando con los adornos de Navidad todavía. ¿Qué dice? Que lo estoy desmontando. Déjalo, por favor. Que soy el Grinchy. Que hace ruido, hace interferencias. Soy el Grinchy. Y bueno, tenemos ahí, como digo, todo tipo de secciones. Y Juan Pedro, que nos sorprende, como siempre, para empezar el programa. Pues un CD que he traído de casa. Ese ya es Etta James. Y vamos a poner Pushover. Empuja un poquito. So you told all the boys that you were gonna take me out. You even had the nerve to make a bet. Yes, you did. Thank you. the way you talk. You talk for hours every day. And I like the way you bark. Smooth ripples in the waves. 'Cause when you're here, I feel you close. Backbone de Aaron Rooks, con ese sonido de vinilo que quería arrancar pero no arrancaba, y tenemos aquí este nuevo álbum de Aaron, este Albino Reino, en edición en vinilo. Repetimos, bienvenido Aaron. Muchas bien, gracias. ¿No? Sí, ha quedado bonito, ¿no? La música físicamente, como, bueno, puedes ver que nosotros aquí somos... Sois analógicos. Todo lleno de sí, aquí mucho cable, pero también... Todavía hay vinilos y todavía es Navidad. Hay de todo, somos vintage. Eso es. Presentaros un poco, quería, a Aaron, porque aparte de un músico que lleva aquí muchos años en Madrid y que... Te enamoraste de nuestro país y de nuestra ciudad, bueno, y de alguna más, ¿no? Porque tú empezaste por Cádiz, ¿no? Sí, empecé por Cádiz. Bueno, hice un viaje con 18 años, y hice un poco de popurrí de España, llegando a Madrid, Barcelona, y luego me fui. Luego volví a Cádiz para estudiar literatura hispánica. Y ya en algún momento volví para hacer un disco con un grupo que tenía... En aquel entonces, yo era un poeta y quería saber si podría llegar a ser músico y aprender a tocar instrumentos. Y luego me dijeron, también vas a cantar. Así que hice un disco y luego me quedé. Ni han pasado 15, 17 años, no sé, no sé en qué año estamos, estamos en 2025, pero... 2025, sí, sí. Yo llegué aquí en la crisis y el mejor momento para arrancar tu carrera artística, desde luego, pero gracias a que España sea un país tan acogedor, pues me he quedado y estoy muy a gusto. Y tú esperabas de España que hiciese calor, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Bueno, yo tenía como fake news. Yo sabía, había visto ese capítulo de MacGyver, ¿no? Cuando va al País Vasco, es como México. Luego había, no sé, los libros de español en Estados Unidos. Todo está muy mezclado y no... Y también los estadounidenses tenemos problemas con mapas, tenemos muchos problemas que se está notando otra vez. Entonces yo pensaba que España era totalmente tropical, como otra versión de México, algo latinoamericano, pero cuando llegué aquí a Madrid en el avión me asomé para ver y veía un suelo muy amarillo, muy naranja, mucho ladrillo y decía... ¿Qué es? Bueno. Se han equivocado. ¿Dónde está la selva, no? ¿Dónde está la selva? ¿Dónde está la humedad? ¿Dónde están los Gypsy Kings? Pues me equivoqué. Tuviste un periodo de antes de todo esto que nos comentas de tu viaje musical en España, de dejar la música. De hecho, ¿no? Empezaste muy joven, como a los 17 años o así. Pero luego realmente hasta los 20 y pico no fue cuando comenzaste a decir, me voy a dedicar a esto, ¿no? Bueno, sí, en realidad aprendí a tocar todas las canciones de Nirvana, que tardé, no sé, un par de meses, y luego lo dejé. Tenía una novia que no yo... Era de... Yo, ¿era más de Pearl Jam la novia o qué? No, no, era más de Enrique Iglesias. No le molaba nada ese rollo, entonces yo le componía temas y ella no le interesaba y dije, bueno, pues me voy a centrar en el deporte y tener un buen físico y la música a ver qué pasa, pero lo he recuperado. Sí, empecé con 26 años, es cuando realmente... vamos a revisar los temas de Nirvana. Y ya, aquí estoy. Y ahora con tu tercer disco, ¿qué crees que has incluido así después de estos 5 años desde el anterior, el Crying Cowboy, si quieras, ¿no? Se llama como tu banda. ¿Qué crees que hay así de nuevo, lo más nuevo que aporta este disco? Bueno, yo creo que sigue bastante la línea de Crying Cowboys, pero lo que pasó con este disco es que como hice el disco de Crying Cowboys, luego se me ocurrió esa idea genial de llamar la banda los Crying Cowboys, ¿no? Entonces, pero hubo muy buena química con ellos, entonces, y fue para mí la primera vez de tocar con músicos en plan real, porque yo había estado atado a un ordenador, como no tocaba bien, pues tenía que usar las tijeras y editar mucho, y esa fue la primera vez de poder aprender de lo frágil y bonito que es hacer música con gente en directo, y ellos son músicos muy muy talentosos. Entonces, al momento de plantear los temas, en vez de hacerlo todo yo y luego pasarlo a un músico que me dice qué has hecho aquí y qué quieres que cómo lo voy a tocar, 3 baterías, ¿no? Pues lo hicimos en un local de ensayo, muchas cosas, y luego nos pusimos a hacer la grabación. Y entonces hay más armonía, hay más riqueza en las guitarras, los bajos. Mucho más compenetrados también, ¿no? Después de todos estos años. No entendía esa cosa de que la música realmente, cuando se hace con gente, se puede hacer un groove que es estable. Yo creo que mi generación y la generación, las generaciones después no se enteran, pero es algo muy mágico, que es muy básico, pero eso es lo que aprendí en ese disco y creo que estoy encantado. Tengo aquí algunas definiciones de tu música y quería saber cómo la defines ahora, porque tengo aquí que hablabas que es soul blanco o soul de ojos azules, folk retro de California, pop para sectas. Esa es mi favorita. Iba a decirlo si no lo decía. Sí, claro. Como, yo... Ah, la tengo, esa la tengo. ¿Alguna nueva que añadir? Bueno, yo creo que es como un pop, es el pop que más ha funcionado en un universo paralelo. En el multiverso hay una versión de esto en que esta es lo más. O sea, puede ser banda sonora perfecta para las nuevas aplicaciones de tecnología y de inteligencia artificial, ¿no? Puede que sí. Aaron, tú en este disco además eres productor. Sí. También te dedicas también a producir a más gente. Cuéntanos esto. Pues, ¿cómo surgió? Bueno, estaba haciendo también bandas sonoras en una época y luego, no sé, como quería diversificar, también empezaba, la verdad es que me lo paso bien con los trastos y haciendo un diseño sonoro. Entonces conocí a Dani Costas, que estaba haciendo una... era becaria en el Volcán. Y, no sé, un día me invitaron a verla cantar y me pareció muy guay. Entonces le dije, pues... Yo quiero ser productor y tú quieres sacar un disco. No tenemos material, pero podemos verlo, ¿no? Y la verdad es que funcionó bien y veía que había posibilidades. Desde entonces, pues he producido a Colectivo da Silva, un par de discos de Yo Crepúsculo y algunas personas más. El problema que tienes es que no tienes a nadie que te diga, bueno, pues esto no encaja muy bien, eres tú el que lo hace. Es como, no, lo siento, pero eso está perfecto. El problema lo tienes tú. No, tengo que ser un poco más humilde, si no, esa actitud cansa un poco. Y aparte de esta nueva ocupación de producción, también tienes relación con el cine, con la composición de música, de bandas sonoras y música para cine. ¿Te da tiempo a todo esto? Bueno, al final parece que como estoy haciendo muchas cosas, pero estamos hablando de varios años, ¿no? Entonces voy con un ritmo rapidísimo de sacar un disco cada 5 años. Estoy... pero sí, en una época trabajaba mucho con ese movimiento de cine low cost con humoristas. Yo me prestaba porque quería aprender. De la misma manera que decía que quería ser productor, pues dije, pues si tú me dejas, yo te propongo una música que creo que va a ir genial para tu película. Y bueno, funcionó bien. Llegué a hacer un par de... Bueno, gané una biznaga en Málaga con una directora que se llama Beatriz Sánchez, trabajando también con el grupo que tenía antes, Acrobats. Y luego estuve una larga época con un proyecto bastante fascinante que se llama Canódromo Abandonado, y que hacíamos con un humor surrealista, bueno, post-humor o zen claustrofóbico, no sé. Pero hicimos una película y ya, pues, pasé una buena época. Pero vamos, si tienes intención de seguir también involucrado, ¿no? Con ese mundo de la composición. Porque tú realmente tocas guitarra y teclados también. Sí. O sea, es un poco como compones, cómo te organizas. Bueno, soy autodidacta, entonces, bueno, tengo como la gente de jazz y la gente que compone para mí, de verdad, como en las nubes. Y yo poco a poco voy aprendiendo cositas. Autodidacta multiinstrumentista, ¿no? Sí, entonces es como, mal. Wow, tocas el bajo, ok. La guitarra también, ok. Sí, bastante ok. Bueno, no está nada mal. Está mal, ¿no? Pero sí, ahora estoy con clases de piano. Estoy como aprendiendo la teoría y mucho, todo el rato con estándares de jazz, que es lo que la verdad es que me, no sé si es la edad, pero me entra muy bien. Y con sintes, y estoy haciendo ambient también por las noches. Aquí en España, ya lo habrás oído, diríamos que te falta un escalón para hombre orquesta. Ya, sí. Bueno, me falta un escalón para... Un escalón, no hablo de la dimensión del escalón, pero un escalón solo. Ya, bueno, este pluriempleo del músico también viene bien. Esa, si quieres, es otra. Tienes que ser útil. Vamos con un poco de música de este disco, que ya te digo, yo estos últimos días que lo he escuchado con más continuidad, más asiduidad, pues la verdad que iba descubriendo cada vez cosas distintas en las canciones y tiene una línea así íntima y un poco melancólica a veces, pero tiene temas también un poquito más animados, más incluso algo de funky, un poquito de... Está muy, muy bien, ¿no? Y tengo aquí un tema, bueno, este es el Albino Rino, o sí. Albino Rhino. Albino Rhino. Albino Rhino, Albino Rino. Sí. Y Rafa, y, después de haberlo escuchado, ¿a qué secta te vas a apuntar? Yo a la secta pop. A la del pop estoy de toda la vida, en la secta del pop, pero en este caso. Tendrías que salir de esa para entrar en otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es este tema el que nos va a poner Juan Pedro. Sí, si quieres ponemos este. Sí, sí, sí, perfecto. Es que como pero has traído el vinilo, creía que ibas a pedir el del vinilo, pero bueno, ponemos este, también lo tengo preparado. No, ¿y cuál es el del vinilo? El de Late Night... Late Night Radio Program. Radio Program. Sí, bueno, pues el que quiera aquí, nuestro invitado, el que más le apetezca en este momento. Van a sonar los dos, pero ¿cuál quieres o cuál te apetece escuchar? Bueno, vamos con Late Night Radio Program, está bien, luego, es divertido. Y luego nos cuentas. Vale. Venga. Mr. Green Hotline, for you stargazing idols, good evening. It's 3 a.m. and it's Tuesday. Oh my! We're gonna be talking about space tonight. So let's open the curtains, open our minds, 'cause there's not a cloud in the sky. You know where you're going. Yes, you do. You got eyes in the trees and you think speck of astro dust. Turn it on, you're holding on. ahí estaba ese late night radio program de este disco de Aaron Rooks, que sonará seguro el 20 de febrero en la Sala del Sol, donde ya se ha actuado además. Ahora hablamos de ese concierto, pero antes te quería preguntar por esta canción precisamente, que tienes este jugueteo con esta herramienta esta herramienta musical o instrumento, como dicen algunos también, ¿no? Que es el autotunes, y joder, no sé si eras tú o el locutor de radio de este programa el que ha metido así ese efecto. Bueno, ¿de dónde sale esta idea y por qué? Bueno, no sé. Sobre todo para un músico muy muy muy orgánico, ¿no? Como tú, y que te gusta mucho el folk, guitarra, voz. Por eso me sorprendió yo escuchando el disco. No era para molar. Venga, ¿no? Sal de la prisa. Como, mira, hay chicos que yo también tengo autotune, ¿no? Sí, no, pero por eso me resultó curioso. No, en realidad me gustan mucho los vocoders. Eso siempre he sido muy, muy fan de los vocoders. Como productor tengo la obligación de tener todos los plugins para afinar las voces modernas. Y es verdad que sí que es un instrumento. Es divertido. Y yo creo que como tiene ese rollo como un poco futurista y está hablando del espacio, pues para mí se admite una voz muy, muy procesada. Además, no sé, es divertido cantar con autotune porque te pones en plan Whitney Houston y te permite hacer unas cosas que obviamente no lo puedes hacer. Da un cierto placer. ¿Has oído hablar de los Kraftwerk, un grupo alemán? Claro. En aquella época no había autotune, pero yo creo que sonaban a veces muy parecido al propio autotune. Hay ¿no? mucha gente que ha usado vocoders o un talkbox porque prefieren una voz mecanizada de alguna manera para no estar con su timbre. Yo prefiero que la gente aprenda a cantar. Me mola porque la voz humana es muy especial. Tiene muchos timbres y te llega. Pero creo que también teniendo esto, lo que no está bien ahora, hoy en día, es que la gente no sabe cantar. El exceso al que lleva, yo creo, esta situación, yo lo oía el otro día en una entrevista de un músico, ¿no?, que lo decía, que en realidad como instrumento, como herramienta de afinación y tal, es muy útil el autotunes, incluso jugar con él, pues como puedes hacer en una canción, pero que el problema se genera cuando muchos músicos o muchos cantantes, al saber que ya tienen ese refugio o ese respaldo, dicen, bueno, ¿para qué? Voy a preocuparme yo de afinar, de que te aprendiera a cantar bien, ¿no? Esos registros, esos tonos. Fuera de ahí no cantar. Claro, entonces es un poco, vamos, incluso el otro día oí comentarios de un propio reggaetonero que lo decía, oh, chico, pues qué problema, es que esto ya está hecho, ¿para qué queremos más? Tú sabes, brother. Hay mucho debate con esto ahora, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que el problema es que la música es como nos expresamos, ¿no? Es como, y nos gustaría pensar que algo que viene del propio individuo se puede traducir a los demás, pero si siempre usamos los mismos recursos, que sea un autotune que te afina y además como cambia el timbre y hace que todos sonamos más o menos iguales, y todos estamos muy bien afinados, pero mal afinados al mismo tiempo. Si estamos usando los mismos samples, si estamos pidiendo a un ordenador que nos haga una base, pues yo creo que no es un problema de que no está bien o mal. Es que nos estamos privando de la posibilidad de expresarnos como deberíamos expresarnos. Y estamos yendo siempre como por un embudo, ¿no? Sí, se pierde un poco ese groove y esa sensación de conexión entre los músicos, ¿no?, que se generan en el estudio y ese tipo de cosas. Porque claro, con todas estas herramientas, cada uno en su casa, y mandamos cuatro WeTransfer y tal, y tenemos una canción, ¿no? Bueno, y cada garganta es diferente, cada guitarrista o bajista tiene un toque diferente, y cuanto más procesamos el sonido, pues más perdamos la persona que lo ha ejecutado, ¿no? Ya, lo estandarizas, ¿sí? Porque además la construcción fisiológica de lo que es la parte de garganta-boca genera un sonido diferente en todas las personas del mundo, o sea, no hay dos voces iguales. Y eso se pierde al estandarizar con estos aparatos en exceso. yo estoy totalmente de acuerdo. Aunque me gustan esas herramientas, la verdad, pero... Complementarias. Pero claro, es que quiero que la gente explore su garganta, quiero que la gente se dé cuenta de que la música es como... Nosotros podemos meternos y pasar por la música y creo que no lo están entendiendo. Están como pensando... Quiero sonar como suenan en la radio. Y eso es un error. Eso es como, imitar, ¿para qué? Imitar antes para que haya otra persona que dice que es viernes y tenemos que pasárnoslo bien. Es que no entiendo el esfuerzo. Yo creo que la música da para más. Yo quería saber, la canción que hemos escuchado antes, de Late Night de Program, ¿cómo te surgió? ¿Y de qué habla también la canción? Bueno, habla de, bueno, como el locutor, ¿no? De que tiene esos programas donde la gente llama, un poco rollo tertulia o para pedir canciones, canciones relacionadas con una temática en específico, que estos están hablando del espacio, ¿no? Y que sí, la idea de que el espacio es como cada vez más grande y que va expandiendo hasta el momento que el universo colapse, te hace sentir un poco pequeño, ¿no? Y eso es lo que te da ese insomnio, que esa persona tenía un poco de eso. El locutor sirve como para decir, hey, bueno, estamos un poco aquí en lo mismo y puedes llamar un poco al programa y charlamos. Háblanos un poco del concepto de este disco. Bueno, con ese nombre, yo claro, lo que se me ha venido a la mente según lo leí, ¿no? El rinoceronte albino, pues albino rino, está claro que algo relacionado con la extinción o con algo que tiende a desaparecer, creo que puede haber dentro de ello. Pero bueno, cuéntanos un poco dentro de... Porque también hay relación, creo, con el mundo de las carreras. Cuéntanos un poco cómo surgen, cómo condensas estas ideas. Es como una metáfora poliédrica, ¿no? Bueno, cuéntanosla. Bueno, el Albino Rhino fue el nombre de un coche que construyó mi padrastro. Era un tío de chapa y pintura. Y hacían coches de carrera para una clase muy especial donde se pueden dar golpes, ¿no? No golpes como para destrozarse precisamente, sino para poder adelantar, ¿no? Entonces tú puedes como darle un empujón, luego lo que pasa es el problema de él o de ella, ¿no? Pero hay mucha violencia, mucho acero contra... el asfalto, ¿no? Entonces se llamaba Albino Rhino y a mí lo que me encanta de ese coche fue que era muy muy bonito, que hizo una pintura como de nácar con unas pegatinas naranjas y luego con el cuerno del rinoceronte que se les ocurrió porque el conductor se llamaba Ryan y él decía que era Albino Rhino, ¿no? Pero claro, él hizo un coche demasiado bonito para ese tipo de acto, ¿no? Y entonces era como verlo y verlo destrozarse. Y supongo que me quedé con eso. Y me empecé a pensar, ¿no? Como parecer como una metáfora un poco de la vida. Luego él está enfermo y empecé a escribir esa canción sin querer escribirlo como una especie de despedida precipitada y bueno intenté enseñárselo pero me acobardé y solo escuchamos y no, nunca se lo dije que era una canción dedicada a él porque se trata de un conductor que tiene ese coche que se llama Albino Rhino y que va, bueno, la carretera va a acabar en una pequeña tragedia, ¿no? Y no, yo no me quiero despedir ya, pero bueno, lo escucho y supongo que de alguna manera le habrá llegado. Bueno, como decimos por aquí, yo entonces me he ido por los cerros de Úbeda, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la extinción ni absolutamente para nada, ¿no? O sea, es del rinoceronte albino. No, pero sí que luego yo no sabía que solo quedaban dos y que estaban destinados a la extinción. Era como una cosa de para aprender y cosas de internet, ¿no? Como qué digo sobre un vino albino, ¿no? Pero a mí me quedó la duda antes, después de que participaba en una carrera así tan bonito, nácar, pegatinas, ¿volvía otra vez a dejarlo más o menos como antes de la carrera? ¿Volvía a trabajar sobre el coche? Claro, pero es como los futbolistas. Tienes, parece primer lesión, ya sí, es como cambia un poco la carrera. Que parecía lo de Sísifo subiendo la roca y luego volviendo a caer y otro subiendo, bajando. Sí, había arreglos, pero ya la verdad es que nunca quedaba tan bien. Y además, el tío que lo conducía era un desastre. la verdad es que estaba buscando una foto, entonces lo estaba buscando, pero no se encontraba, porque era como en ese momento de las fotos analógicas y los digitales, entonces no hay récord. Entonces estaba buscando el tío, pero lo he encontrado, pero mi madre me mandó una cosa de él y estaba en las noticias por conducir en la carretera, como imagina la M30, uh-huh, como al revés, huyéndose de la policía. En sentido contrario. Sentido contrario. Kamikaze. Sí, totalmente. Así que, bueno, como podéis imaginar, el coche tampoco duró tanto. Como has contado esta canción que te surgió, ¿tú compones sobre cosas que te han pasado o sobre cosas futuras? Bueno, yo creo que al final es como, no sé si es la vida es así, pero muchas veces parecen premoniciones, ¿no? Suelo componer sobre cosas o experiencias o basarme en experiencias de una manera muy tenue, ¿no? No le doy mucha importancia a que sea fiel a la realidad, sino como una idea. Pero luego, aunque cuando creo que no estoy escribiendo sobre algo mío, pues resulta que sí. Y luego, cuando no para nada, luego resulta que pues eso es lo que iba a pasar, loco. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que hemos estado hablando de ella, Albino Rino. All right. Something special for you. said, hey ma, won't you go outside? New shades of blue. New shades of blue. I heard a voice over the phone. I'm so sorry, but he ain't coming home. And the jumper flies, the sound to rain. Champ was on the podium, shaking up the champagne. Protagonista de esta canción de Albino Rino es ese conductor, ¿no? De coches, pero tienes otros personajes, bueno, hemos escuchado también ese locutor de radio. ¿Qué otros personajes o historias cuentas aquí en estas canciones de este nuevo disco, Aaron? Pues hay un tío que es como un perro, ¿no? Que se pierde, ¿no? Entonces se llama Crying on a Train, y en este, pues una persona en su teniendo dudas existenciales de su propio valor, se pregunta si es como un perro de estos que se pierde por ahí y que deja todo el vecindario llamándolo a gritos y buscando. Uh-huh. Y luego se encuentra con en un tren con otro perro que es bastante agresivo y desagradable. Eso es uno. Luego hay Geronimo, el jefe. Jerónimo, sí. Jerónimo. Sí. Yo me lo he dicho en el. No, lo traduzco. Geronimo. Lo digo Geronimo. Con el acento de aquí de Vallecas. Yeah, para que. Geronimo. Sí, sí, Geronimo, sí. De los Apaches. Sí, sí, exacto. Entonces, el gran jefe apache, ¿no? Sí, es como. Le has dedicado una canción. Un poco, sí, es como, bueno, no, es como un diálogo en que, bueno, Geronimo nunca contesta, Jerónimo nunca contesta, pero uh-huh. le plantea algunas preguntas sobre la propia existencia de la vida peripatética, de estar moviendo de un lado a otro, del paso del tiempo, de no saber, bueno, supongo que Geronimo es interesante porque como tenía como esa cosa de saltar, ¿no? Eso es lo que dicen y sorprender, pero también como pasó la mayoría de su vida siendo preso y también lo hicieron como para enseñar a los demás indios. A los demás indios que era preso, ¿no? Entonces él era como una especie de espectáculo a la vez. Sí, un mártir, ¿no? Un poco de. Ya, yeah, pero un mártir, pero no para motivarles. No, no, diciendo esto es lo que te puede pasar. Eso, ¿no? Es lo que te espera. Bueno, Geronimo está ahí. Y bueno, un tío que sufre una tarde muy desagradable en una montaña rusa, ¿no? Como roller coaster. Lo peor que. El más miedo que puedes sentir, ¿no? Que es como un terremoto mientras que estás en una montaña rusa. Interesante. Dices, esto, vamos. He pagado doble entrada, ¿no? Sí. Así que, bueno, sí. Me gusta el concepto, ¿no? Como, y sí. Háblanos un poquito del concierto también, de ese próximo concierto. Está dentro de un ciclo encuadrado, ¿no? Creo que es el Mazo Madrid. Sí, Mazo Madrid. En la Sala del Sol, que es una sala mítica en la que ya se ha actuado además. Ya, yeah, ¿no? Es súper guay. Me hace mucha ilusión. Cuéntanos un poco cómo se plantea ese concierto, con la banda, supongo, de Crying Cowboys al completo. Y sí, sí. Con formación, repertorio. ¿Qué nos puedes contar? Con el nuevo repertorio también, igual me gustaría rescatar alguna canción que no hemos tocado, ver un poco de... Yo tengo 3 discos, entonces igual me gustaría tocar alguno del primer disco y ver cómo se adapta a la banda. Yo creo que ya es un momento. Y también como igual introducir alguna tecla más. Hay que tocar el piano un poquito, ya que hay ese ostinato de... Albino Rhino, entonces, y tal vez algunas colaboraciones, pero bueno, estamos todavía planteando cómo lo vamos a hacer, pero ya que he tardado tanto tiempo en sacarlo, la verdad es que me apetece hacer un concierto muy especial. ¿Es la primera vez que vais a presentar estas canciones o habéis hecho ya algún concierto? Hemos estado tocándolas, algunas, pero algunas, por ejemplo, como Albino Rhino, no hemos tocado. Crying on a Train apenas, y 23 Days muy poco, y Late Night Radio tampoco, un par de veces, pero no, es el momento de decir, así son las canciones en directo, vamos a disfrutar. Avisamos, no os quedéis sin entrada, en la Sala del Sol es el 20 de febrero, en Mazo Madrid. Se puede comprar las entradas en DICE. Ajá. O DICE, no sé cómo sí, lo DICE. DICE o DICE. Aquí somos bilingües. Sí. Vamos a escuchar, si te parece, esa conversación tan peculiar y particular con Jerónimo. So here we go to Rome. It's time to get you on your feet. It's time to catch your breath and find your way back home. You know the stars above, they are far away, and the light we see, it was from years ago. So what I wanna know, was I ever here? And when I held your hand, did you feel alone? Whoa, oh. here we go, Geronimo. It's time to get you on your feet. Pues aquí empieza nuestro test casual. Aaron, ¿cuál fue el primer disco que te compraste o te regalaron? ¿En vinilo o en CD? El primer disco. El primer disco. ¿Ya estaban los CDs cuando tú eras pequeño? Sí, los CDs, pero bueno, era de Mark Wahlberg, creo, de Criss Cross, esos de jump, Criss Cross, esos niños ahí con la ropa al revés. Vamos a tener que investigar un poco, ¿eh? ¿Y el primer concierto que fuiste? A Nirvana. Hombre, ¿cómo no? Sí, pues por eso. Por sí, muy joven, ¿o qué? Sí, 12 años. Ah, con 12 añitos. ¿No? Sí, liamos a un padre de los gemelos malos del colegio. Nos llevó. Estuvo muy bien. ¿Cómo los gemelos malos? ¿Tienes un hermano gemelo? Los hermanos Leclerc. Ah, vale. Que vale, eran vale. Unos diablos. Y bien, su padre bien. Era peor. Así un que, padre grunge, ¿no? Sí. ¿Cuál es la cosa más curiosa, extraña o embarazosa que te ha pasado encima de un escenario? ¿Qué recuerdes? Casi como pensando un poco en positivo, de vergüenza, ¿no? No en decir un día súper disfrutoso, un gran no, de lo otro, de lo que. De eso que se te caen los pantalones, de esto que se va a la luz, yo qué sé, cosas de esas. Bueno, hubo un concierto en que una persona me hablaba entre las canciones todo el rato, como en un escenario que no había mucha distancia. Ajá. En el público, me decía Aaron, pero como susurrando, pero a gritos, ¿no? Aaron, vais a tocar tal, Aaron, Aaron, ¿me escuchas? ¿Sabes? Y me despistaba y cometía gambas. Ahora he dejado a los niños en casa, ¿vas a tocar la canción o no? El típico petardo cuñado que quiere escuchar algo y va a pedirlo a saco, ¿no? Alguien me contó de que alguien le estaba tocando el teclado y una persona le desenchufó el teclado que estaba tocando mientras que tal para enchufar su móvil. Eso es fuerte. Qué bueno, para cargar el móvil. ¿Con quién te irías a tomarte la penúltima? ¿Puede ser con una persona que esté aquí o que ya no esté? ¿Con quién te gustaría tomarte la penúltima? Bueno, yo supongo que iría a tomar la penúltima con el conductor del Albino Rhino, este hombre de Chapi Pintura. Sí, quedo con esto. Sí, me quedo con él. Una última o penúltima. Un whisky. Y ahora es una cuestión de poderes. Para nosotros ejecutar música, cantar, demás, subirse a un escenario es un poder ya, ¿no? Pero de los superpoderes más clásicos, ¿cuál te gustaría tener? Bueno, eso de que puedes... No te cortes, qué perversidad pide. Aquí no hay censura, puedes atacar a saco. Sí, mucha gente quiere como volar y ser invisible, pero yo solo quiero poder ir al baño cuando me apetezca. No sé, como mearte, pero sin mearte, ¿sabes? Que no se sepa qué. Claro, como ahora mismo estoy en la entrevista y no tengo que ir al baño. Bueno, pero ya. Pero lo puedo hacer y no es una cosa guarra, no es como... Claro. Tengo la necesidad, pero mi superpoder... Se evapora. Claro, algo así. Yo creo que necesidades orgánicas. Tenemos que darle otra vuelta también a este superpoder que no termina. Me parece interesante. Pero al mismo tiempo poder comer, beber sin ningún problema, ¿no? Claro, o sea, claro. Eso no iba en estás, el back. Estás en un concierto, claro. Y no necesitas ir al baño. Hombre, te puedes beber 5 litros de cerveza sin necesidad de perder tu sitio. Yo lo paso muy mal. Con Yo Crepúsculo bebemos cerveza en el escenario y para el bis... Es como, oh no, podría casi tener un momento de lo que me habías hablado. He estado a punto muchas veces de tener ese tipo de anécdota. O sea, que estás diciendo que te gustaría, digamos, desdoblarte de alguna manera y que mientras tú estás tocando en el escenario, a la vez tu otro yo estuviera haciendo las realidades fisiológicas. ¿A eso te referías? No, pillarlo. Bueno, es que nadie sabe cómo funcionan los rayos láseres y X, tal. Pero es como me pasa, pues no pasa nada, lo hago, pero no tengo las consecuencias del líquido ni nada, ni es como no sabes usar un baño. Vale. Todo llegará, yo creo que en un futuro tendremos eso, nuestro avatar, el meón, que será el que se vaya a mear y nosotros nos quedamos aquí. Sí. Multiverso aquí presente. Hay muchas posibilidades en el multiverso. Bueno, volviendo así un poco a la música, ¿qué canción te hubiera gustado componer? Eso es una buena pregunta. Maybe Love and Happiness or La Garota de Ipanema, puede ser. Por ahí, ¿no? Por ahí, uh-huh. Sí. Bien, está bien, bien, bien tirado. Una pregunta íntima antes de que vengan las que ya despiden. ¿Qué música te gusta escuchar mientras haces el amor, follas, te revuelcas? Si escuchas música y si supongo que también lo haces, claro. Soy un incel. Celibato no obligado, ¿no? Pues yo creo que, bueno, yo creo que dije lo mismo la última vez. Que yo, de esta yo, pregunta te acuerdas. Esta pregunta, mira, de la única que se acuerda. Claro, porque... Eso como, es que no ha cambiado. Bueno, pero... No ha cambiado de disco. No ha cambiado de disco y la pregunta es, ¿está bien tirada? Sí, bueno, es... Pero yo creo que es excesivo el disco que me gusta a mí. Es que, bueno, hay un tío que se llama Lonnie Liston Smith. Que ¿tipo de música? ¿Cómo? Vamos a apuntarlo, a ver, por favor. ¿Qué tipo de música? Pues es un... ¿Es efectivo para ciertas cosas? Yo creo que sí, pero igual la gente, yo creo que sí. Yo creo que establece un mood y eso está clarísimo. Es una especie de declaración de intenciones, ¿no? Pero es como Astral Jazz. Es un teclista que toca un Rhodes. Es un poco psicodélico, pero súper como mantequilla en el espacio, ¿no? Me gusta la definición. Si ya introduce la mantequilla, ahora, me empieza a gustar la definición. Ahora, si no te importa, Aaron, te tomamos el nombre correctamente escrito, ¿eh? No te preocupes. Pero dilo otra vez para la gente que nos escuche. Lonnie Liston Smith. Y Lonnie se escribe tal y, cual. Sí, su banda, los discos mejores los hacen con The Cosmic Echoes. Ajá. The Cosmic Echoes. Sí, los ecos cósmicos. Bien, siempre aprendiendo. Este siempre sí que te pone un sitio que dices, pues aquí no tenemos tanto cuerpo, ¿no? Es que uh-huh. Los cuerpos se van combinando, supongo. Y eso es la esencia del hacer el humor, ¿no? Sabes, Aaron, que esta pregunta la hacemos porque queremos cambiar la música que ponemos en nuestras casas para esto, porque la tenemos ya muy oída y queremos que nos refresquen la gente que venís. ¿Y vosotros qué escucháis? El que te conteste. Te conteste Juan Pedro, que tiene una técnica especial. yo jazz, principalmente jazz. Yo discos en directo. ¿Discos en directo? Sí. Porque cada 4 o 5 minutos aplauden. Eso está bien. Eso es un chiste. Me gusta. ¿Ya vamos con la pregunta gallega? La gallega sí, alguna? Pero no. ¿Queda no, alguna? No, bueno, no, no, a ver, una pregunta. Es una, más que pregunta, es una curiosidad. Pero es una pregunta que puede ir evolucionando con el tiempo. No sé cuántos años más seguiremos haciendo este programa. Está pero en examen la pregunta. Es adaptable. ¿Está en examen? Lo hemos dicho. Estaba en examen. Está la respuesta, no las preguntas. No, a él no le vamos a examinar. Las preguntas. No, a él no le examinamos. Examinamos la pregunta, que es nueva. ¿Qué formato o formatos utilizas para disfrutar de la música? ¿Qué formatos? ¿O tipo de reproductor? ¿Cómo escuchas música? Ah, bueno, uso todos, realmente. No, no uso cintas. No casetes uso, no, ¿no? Casetas no. Vale. Y tampoco, no tengo reproductor de CD. De CD. No tiene CD, es interesante saberlo. Tengo ni una, come discos. Ni tengo una buena colección de vinilos. Escucho en YouTube, en SoundCloud, Spotify. Sí, o sea, digital, por digital. Supuesto. Digital es difícil que alguien no escuche asisto música digitalmente ahora. Soy, ¿cómo se llama? Un voyeur, que si alguien está silbando, digo, interesante. Me parece curioso la gente que hace su música, sus interpretaciones ahí en la calle individualmente. Eso siempre me... Digo. Pero vamos, lo que es tipos de formato así para escuchar música antiguos, lo que es el vinilo, ¿no? El vinilo para mí es lo mejor. Y lo que me encanta es ese formato de que te les puedes amontonar y así como pones como cuatro. Yo sé que para los coleccionistas eso es como un es sí, criminal. Sí, como las antiguas jukebox estas, ¿no? Claro, que de singles, ¿no? Que iban bajando los discos. Sí, ¿no? Lo tenemos en casa de mi madre. Ah, sí, y lo escuchamos exclusivamente así. Pones cuatro, sé que está bien, está mal para la colección, pero es súper agradable. Y luego, no sé, pones un vinilo y la gente se calla y le escucha o hablan, pero no están con esa ansiedad de oye, me toca a mí, voy a pinchar algo. El vinilo para mí es muy potente en ese sentido. No sé, el vinilo cuando dicen pase un poco para adelante la canción, no. No se puede, no se puede. Vamos con la pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cómo? De esta no se acuerda. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Es gallega porque no obedece a nada en concreto, sino a una generalidad. O la respuesta que le quieras dar. Por eso. Concretamente a este ¿cuánto, momento. ¿Cuánto y por cuánto? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Por qué tanto? Pues cuánto, pues sería mucho porque es lo que tengo. Eso lo puedes aplicar si te lo pregunta un futuro manager tuyo. ¿Cuánto y por qué tanto? Ah, claro, si dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo valgo? Y por qué, porque esto es un proceso, porque luego tengo que quedar con los músicos y luego bueno, en cualquier caso has acertado la mayoría, casi todas las preguntas, menos todavía no se sabe la que te vamos a hacer ahora, que es la pregunta musical, que fue la que se quedó pendiente la otra vez. Está muy bien, has pasado el test para haberlo hecho hace 5 años. A mí me pasan un examen de hace 5 años y no acierto ni una. Y está muy bien. Vamos a ver, Juan Pedro, nos tienes que decir el autor o el compositor o intérprete original de esta canción y a ver si puedes, ya que llevas aquí 20 años, has dicho, en España, 15, 20. ¿Quién lo hace? A ver quién lo canta. Okay. O a lo mejor es de México. Tienes una respuesta, pero podemos darte dos posibilidades también. Tenemos dos opciones. No, con opciones. Bueno, aquí va una. Aquí va una. Vamos con ella. De un escocés famoso y ya con unos añitos, un poquito pelirrojo, despeinado, pelirrojo despeinado, que no sabe quién es, no sé quién es. Rod Stewart. A Rod Stewart. Rod Stewart. Vale, sí. Maggie May. ¿Y quién la interpreta? Es ahí ya, I know. Es un, bueno, dicen que es la mejor voz del rock español. Dicen. No, que no lo sé. Es mejor cantar. Bueno, eso dicen. Dicen. A mí me gusta mucho personalmente. Bien. Canta muy bien, pero Carlos no sé Tarque de M-Clan. Yeah. M-Clan. Pues no se va a llevar el premio. Lo siento, chicos. ¿Cómo que no se va a llevar el premio, tío? Pero si ha sacado un 9, por favor. Lo demás serán opiniones y el premio te lo vas a llevar. Lo que no te lo vas a llevar es en CD. porque como ahora sabemos que no tienes el reproductor de CD, te lo mandaremos en formato digital para que puedas descargarlo y escucharlo en tus reproductores varios. Vale, muy bien. Ese recopilatorio de música española, versiones de este tipo. Está genial. Aaron, un gusto estar aquí este rato contigo. Bueno. Además, en este disco me parece que también hay gente amiga de él, ¿no? Que él conoce, como Tomasito, ¿no? Está también hay varios, muchachito. Hombre, llevando aquí tantos años en España, en Madrid, seguro que conoces a más de uno. Sí, algunos sí. Menos a los de M-Clan. Ya, yeah, es como, sí, no, sí, sí, es totalmente un cantante súper famoso, me suena muchísimo. Sí. No soy de aquí. Lo dicho, un gusto. Igualmente. Esta presentación aquí que nos has hecho del Albino Rino. Te deseamos lo mejor para ese concierto y los que vengan, esperamos que salgan muchos más este año. Yeah. El 20 de febrero en la Sala del Sol, no sé si hay alguno más así que quieras anunciar o que tengas en mente. No. Bueno, pues esperamos que aparezcan muchos más conciertos en este 2025 que nos inauguras aquí en los estudios de Agora Sol Radio. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias, vamos con este tema, a ver. ¿Con qué nos despedimos? Sí. Sideways, ¿cómo es? Sideways, ¿algo que decir, algo que contar? Pues dice no. Aquí que mi madre es... estoy hablando con mi madre porque es más inteligente que Jesús. Ah. Jesús Cristo. Bueno. Bien. Aaron Rux, hasta la próxima, gracias. Gracias. Just to let you know. Siempre hacemos el disco del mes al principio del programa, pero bueno, y como hemos tenido a Aaron Roots aquí haciendo la entrevista, lo hemos dejado para después. El disco del mes es de un guitarrista que se llama Víctor Iniesta, gran amigo del programa y al que seguimos desde... Le conocimos en los tiempos de ser guitarrista del Bicho. Y luego ha pasado por, bueno, diferentes colaboraciones y al final, pues, por fin, él mismo ha sacado su propio producto, 10 temas, que además le ha puesto un nombre muy significativo, El Disco de Mi Vida. Ya ha habido alguna presentación del mismo en directo en la Sala Caracol. Algunos estuvimos viéndole y disfrutando de esa previa. Y ya el disco ya tiene forma y además que... En este mes vamos a tenerle aquí en el estudio también para que se junte pues esa sinergia entre el disco del mes y a la vez tenerle aquí con nosotros. Son 10 temas muy variados con colaboraciones. Vais a encontrar pues casi todo el que le guste un poco lo que es todo el ámbito de la guitarra flamenca, pero con diferentes fusiones, va a tener seguro su canción preferida. A mí personalmente, la que vamos a escuchar ahora para empezar el disco es posiblemente la top y que tiene una elaboración muy curiosa que el propio Víctor Iniesta ha quedado en contarnos en directo, concretamente la semana que viene, y es Tormenta de Arena. Thank you. campos vacíos que se llenan de gente. Mira, la novia se viste y se quejea contigo. Lere, lere, y solo anda contigo. Y solo anda contigo. Y solo anda. Que solo anda contigo. Y solo anda. Que no quieras llamarme. Y me parece genial que no quieras buscarme. Ya sabes que a tu lado me siento seguro. Como la primera vez, creo que te convenía y ahora no me quieres cerca. Ni de noche ni de día. Crecidito, hemos puesto una segunda canción de este disco, el disco de mi vida, de Víctor Iniesta, concretamente que se llamaba Solo Andar, en el que cantaba era Juanito Macandé. Vamos a seguir poniendo discos de él los próximos lunes, y el próximo lunes que le vamos a tener aquí, pues como hemos dicho antes, partida doble, le tendremos dos temitas y luego después le tendremos a él propiamente. Y ahora, tal día como hoy, thank you. comenzamos el año 2025 en esta sección que mira atrás, todo lo atrás posible, para que siempre nos traigan el poder felicitar a personas por su cumpleaños, por haber nacido un 13 de enero, y luego temas que se hayan publicado concretamente un 13 de enero de años A. Vamos a empezar felicitando a Trevor Rabin por sus 71 cumpleaños, guitarrista y compositor sudafricano de jazz entre 1983 y 1995, y después compositor de bandas sonoras, como nuestro amigo Aarón, que ha estado con nosotros hace poquito. Tiene una gran producción musical, 10 discos el solo, 14 con Yes, 21 con su primer grupo Rabbit. También forma parte de ARY, siglas de Anderson, Robin y Wakeman, un supergrupo de rock progresivo formado por los exmiembros del grupo Yes y que arrancó en 2010. De él solo vamos a escuchar Big Mixtapes, aunque parece Yes, ¿eh? Vamos al 13 de enero de 1961, en el que nació Graham McPherson Shacks, que cumple 64 años. Felicidades, Graham. Cantautor, músico, personalidad de radio y actor británico y cantante de la banda de ska Madness, que en la década de los 70, 80 y 90 posicionó hasta 15 singles en el top 10 de las listas. En 1995, siendo todavía de Madness, comenzó su carrera en solitario y tiene dos álbumes de estudio con éxitos como este de 1995, I'm Only Sleeping, estoy solamente durmiendo. Stay in. tenemos aquí a Shaq con esta muy bien apuntada por Juan Pedro versión de los Beatles, I'm Only Sleeping, para entrar ya en los temas. En 1964, iba a decir el siempre presente, pero casi me equivoco y digo lo impresentable, que no es lo que yo quiero decir. Es siempre presente y de calidad. Bob Dylan publica su tercer álbum de estudio, The Time They Are Changing, primero en el que no hay versiones. 10 temas, mayoritariamente de protesta, interpretados con guitarra acústica y armónica, sobre racismo, pobreza, cambios sociales, totalmente actual. Llegó alto en las listas, sobre todo en Reino Unido. El tema que da título al que Dylan pretendía crear un himno era también lo que el cantante opinaba que quería oír la gente, que fue la respuesta que le dio un amigo cuando le dijo: ¿qué basura es esta que estás haciendo, Bob? Y la frase era la de: vengan, senadores, congresistas, por favor, pongan atención a la llamada. Pero con el tiempo, muchos de los que la oyeron acabando formando parte del movimiento hippie. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Dejamos a nuestro premio Nobel con su armónica y 3 años después, otro de los totem grandes de la música, el grupo de Rolling Stone, publican Let's Spend the Night Together, Pasemos la Noche Juntos, tema de Jagger y Richard, del álbum Between the Buttons. Bill Wyman no está en los créditos, por si lo buscáis, y un tal Jack Nitzsch al piano, no sé si tendrá que ver algo con el filósofo. Al tratarse de una cita sexual de lo que va el tema, hubo emisoras que en vez de irradiarla pasaban directamente a la cara B, que era Ruby Tuesday. Curiosamente, esta llegó al número 1 de la Billboard Hot 100 y Let's Spend the Night Together solamente alcanzó el 55. Y además no sonó ni en el show de Ed Sullivan ni tampoco en China. Un gran salto y nos vamos al siglo XXI, 2015. Mark Ronson, productor y DJ, lanza su cuarto álbum de estudio, Uptown Special, que dedicó a la fallecida Amy Winehouse, que era una gran amiga, con quien trabajó en 2006 en el Back to Black. El álbum está repleto de temas funk, Paul Riemann Blue contemporáneo, como este I Can Lose, con la cantante Keyon Starr. Ya estamos llegando al final del programa, nos queda solamente poner el más de lo mismo, que va a sonar ahora mismo. Va a sonar ahora mismo cuando que dejen de cantar aquí la peña, porque es que están cantando todo el mundo. Solo te ha faltado decir, vamos a escuchar más de lo mismo, que lo vamos a escuchar ahora mismo, cuando se arregle el mecanismo. Y me da lo mismo, que suene algo. Tú mismo. Pareados al poder. Estamos llegando al final del programa. Tenemos como el día 6 era festivo, no hicimos programa, era grabado. Pues tenemos dos más de lo mismo de las dos semanas. Y además las dos semanas eran iguales. Era canciones sobre volar. Una era en castellano y la otra era en inglés. En otro idioma que no fuera castellano. Claro, sí. Es una forma de hablar inglés muy especial esa que tiene aquí uno de los cantantes. Me hubiera gustado juntar ambas propuestas, a ver qué hubiera pasado. Este tema de volar, había infinitas canciones, pero nos habíamos centrado en unas pocas, que nos las va a contar Antonio. La edición que era en español, las tres canciones que hubo, una quedó por encima de las demás, que tendréis el placer de escucharla, y en la que era en otros idiomas no ha habido tantas diferencias. Empezando por la más lejana en el tiempo, canciones sobre volar en español, ha quedado en un tercer lugar ese Vuela de Jarabe de Palo, con una quinta parte de los votos. En segundo lugar, esa unión entre el Canca y Rozalén para esa canción del Canca de Volar, con un 25%, un cuarto. Y la ganadora de esa semana fue la rumba flamenca de Camarón de la Isla, Volando Voy, con un poquito más de la mitad de los votos, que sabéis que es de 1979 y sobre todo que es de Kiko Veneno y se publicó en el mítico La Leyenda del Tiempo, que es un disco al que se le podría hacer aquí un especial. Ese será el que escuchemos, Volando Voy, de Camarón. Lo que no sé si las vamos a escuchar las dos seguidas. Sí, las dos seguidas. Venga. Luego tenemos un non-stop. Un non-stop. Una música sin freno. Y en esta edición de la de otros idiomas teníamos en tercer lugar, se quedó el tema de Queen de 1977, Spread Your Wings, Despliega Tus Alas. El segundo, ese gran Fly Away del Lenny Kravitz de 1998 y la ganadora con un 43%, exactamente Volaré de Domenico Modugno, pero que Volaré no es el título exacto, sino el título exacto es Nel Blu Dipinto di Blu, que es en el cielo pintado de azul, y con subtítulo Volaré, que era el más conocido. Es el tema insignia de un italiano de una zona bastante rústica y silvestrada de Italia, como es la Puglia, Domenico Modugno, fallecido en Sicilia en 1994. Este tema le hizo ganar, como es un tema tan bueno, le hizo ganar el San Remo en el 58, quedó tercero en Eurovisión, y un montón de versiones. La canción está inspirada en un sueño, y el propio Domenico Modugno protagonizó una película titulada con el mismo nombre. Y yo me despido de vosotros. Besos, abrazos y nos vemos el lunes que viene con Víctor Iniesta en directo. Hasta el próximo lunes. Sean felices. Nos despedimos ahora de 9 a 10 con sesión del concierto de 1972 Wax Tax Soul Funk para todos aquellos que queráis. Hasta el lunes que viene. Mucha radio. Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.